Y ahora vamos con un homenaje ahí a los Devil Dogs o tal, ahí a tope, que tocan a los Ramones. Queremos felicitar desde aquí a la cadena 4 por ver Porky's el jueves pasado. Hay que ser fiel a tu colegio, como debe ser. ¡Piwi! Arriba, arriba, dormilones. Y a levantarse los catones. Pasa, no peta eso. Seguimos en la juventud de mierda, señores, señores, oyentas y oyentes, oidoras y oidores, queridos escuchadores, con todos ustedes de nuevo, aquí con todos ustedes, Chechu, el historiador del rock and roll. Vamos a colocar ahora una canción, Do You Wanna Dance, versión original de los Ramones y la versión de Bobby Freeman. Primero Ramones hicieron esta canción, fue un gran éxito y Bobby Freeman decidió versionearla con este sonido tan añejo y peculiar que le caracteriza. Con todos ustedes, Do You Wanna Dance. Oh, baby. buen disco que nos ha traído aquí Chechu, American Graffiti, pedazo de banda sonora, sí señor. Bandas sonoras de movida ramonera a tope. De películas ramoneras, colegiales. Porky's, American Graffiti, mi querido Ruiseñor, Marcelino Panivino, en fin. Un buen cómic. Una lista interminable de grandes obras. Y vamos a poner ahora una canción de los Exploding Hearts, también malogrados, Exploding Hearts y tal. Una bonita canción que se titula I'm a Pretender, soy un fingidor. Bueno, supongo que la traducción será un fingidor de Pretender. No la he consultado, la RAE, la Real Academia de las Lenguas, pero será el fingidor, ¿no? Digo yo. Será. Ahí va, el fingidor. El carnaval, mamporrazos por doquier. Vaya lío con Tenerife y el carnaval, a ver si suben a primera, ahí estamos, tío. Y ahora vamos con Gigantorotal, un tema que se llama Ice Gigantic, como el tema de los Pixies, a tope ahí. It's behind you, to matter. but you can live loud. It's gigantic, it's romantic. You can stand it, but you can live loud. You got no chance, it grabs your soul. You are scared, cause it's so true. It's mighty, mighty, cause it rules. You think you're healthy, strong and sane. It will help you find this pain. You think you're safe, my friend, you're wrong. Here it comes, it's stronger than strong. Don't say no, I told ya. Don't play with that fire. Even the toughest guy can't stand that desire. It's gigantic, it's romantic. You can't stand it, but you can live without. It's gigantic, it's romantic. You can't stand it, but you can live without it. Juventud de mierda, como cada miércoles, aquí para acompañarles a todos ustedes. Y ahora vamos a poner una canción heavy metal, thrash metal, green death. Algo muy fuerte. Habla sobre aquellas chicas y chicos que no consiguen casarse. Pues aquí está la receta. Lo único que tienen que hacer es encomendarse a San Antonio Casamentero. que me enamore. Yo le entregaré todo mi querer, la puro me da. Que las solteras no tengan miedo, que San Antonio, que San Antonio, casa entero. Un buen marido conseguirá. Recordar que el sábado, February 14, mi madre. Hoy es el día de los enamorados. Vamos con Social Distortion, Don't Drag Me Down. Buen tema. Un consejo para el día de los enamorados de San Valentín: no regaléis un CD de Social Distortion, si puede ser. Y si no, si, en el caso de regalarlo, envolvedlo bien. Eso, eso. Bueno. Está sonando por aquí. Bueno. Oye, espero que nadie se haya sentido aludido. Se haya sentido aludido anteriormente con la canción de San Antonio Casamentero, porque querer casarse y no encontrar con quién, para mí es un honor. Eso es de personas responsables, no como estos que se casan, ahora por casa, yo tengo que casarme, lo primero que encuentran a casarse, luego salto mal. Nah, hay que hacerlo bien. Y vamos a poner ahora una canción titulada Son los matrimonios de los encajes ribeteados. Es lo que más me gusta a mí de mi novia, sus encajes ribeteados. Ahí os va. Hello, baby. Yeah, this is the Big Papa speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round, ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8 and don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Mierda, juventud de mierda. Bueno, y ahora abusando, porque hoy realmente no es cuando uno sabe mucho de la tele que vaya como chupa cámara. Yo hoy estoy chupando micro, en el buen sentido de la palabra, claro. Vamos, solo hago que hablar yo y poner música yo. ¿No? ¿O qué? ¡Uy! Oye, ¿que no vas a poner música en toda la tarde? Sí, hombre, sí. Coloca ahora un disco tú. Vamos a poner una canción muy intelectual de los Clash. Hay que escucharla con gafas. Hay que escucharla con gafas de pasta. Y nada, y es el disco este sandinista. Debemos ser los únicos que ponen ese disco en la radio alguna vez en la historia. Y la canción se titula The Leader, que supongo que habla de la prensa inglesa, ¿no? No, es uno que comprende el líder. On Sunday. O sea, que estamos hartos como de leer mierda los domingos, ¿no? O algo así. Venga, vamos allá a ver. Secret, secret leader. Have the boys found the leak yet? Mole Hill set the wheel in motion. Downfall picks up locomotion. Hey, yeah. Now you gotta give the people something good to read on a Sunday. Now the leader his wife to the government car. In the dark to meet a minister. The leader never leaves his door ajar. Swings the whip on the bowl of war. The people must have something good to read on a Sunday. He wore a leather mask for his dinner guest. Totally nude and with deep respect. Proposed a toast to the boutique guest. The feeling of power of the poem of sex. The people must have something good to read on a Sunday. Now the girl let that man touch her. Bought the fume and the feel of a vulture. Driver waited in the embassy car. That man tried to set the capture. The girl let the thin man touch her. Mixing question, drunk and laughter. Ministry car, wait a minute. Minister knows his own affair. The people must have something good to read on a Sunday. Bueno, y ahora un tema de Bad Religion, que nos cuenta el periplo del Jesús, cuando el que daba el palo por aquí en Oviedo en los años 80, que todos le teníamos miedo, y es el periplo americano del Jesús, es el American Jesús. Cause I'm black by nationality. I'm a member of a growing populace. We enforce our popularity. There are things that cheat to pull us under, and there are things that drag us down. But there's a power and a vital presence. It's lurking all around. We got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus. He outfilled the president's estate. I feel sorry for the Earth's population. Some people in the USA. And these supporters can copy our morality. They can visit but they cannot stay. Only precious we can garner the prosperity. And it's just want the freedom confidence. We got a place to go where we die. And the architect resides right here. We've got the American Jesus. Fostering national faith. We've got the American Jesus. Overwhelming millions every day. The footsie on his wheels. Expressions on the faces of the starting millions. That's how we're right down. Computer drives again. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV. The false sincerity. The former editor by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs. And I'm fearful that he's inside me. Yeah! We've got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus exercising his authority. We've got the American Jesus fostering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day. Vamos con un cambio de un giro aquí estilístico tal con el soul, un tema del gran Tyrone Davis, hay muchas versiones, otra de Jim Chandler, un montón. pero como Can I Change Your Mind aquí a tope. She didn't bat an eye as I packed my bags to leave. I thought she would start to cry. I sit around my room and grieve. But you're the girl. She fooled me this time. She acted like I was the last thing on her mind. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? I just wanna change my mind. Baby, let me change my mind. As I took those steps toward that open door, knowing all the time, oh Lord, I just didn't want to go. But she didn't give me no sign, nothing that would make me change my mind. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? I just wanna change my mind. Oh, I played my games many times before, but peoples, let me tell y'all, oh, I never reached the door. But ooh, the wind is howling tonight. Keep looking back, but my baby's not in sight. I would like to start all over again. Baby, can I change my mind? Baby, let me change my mind. I'm so sorry, baby. Qué bien lo estamos pasando esta tarde de miércoles, escuchando a la juventud de mierda, y qué pena me dan los que estén viendo el amistoso de la selección española con Inglaterra. Madre mía, qué pena me dan. A ver, que lo miren el partido, a ver si así se arregla lo suyo. Bueno, vamos a ser unos pérfidos y vamos a escuchar a los mártires del compás, de su disco Al compás de la llaga dolorida. Eso ya es peor. Su grandísimo éxito, Carne, Carne. Aquí vamos a ver esta grandísima interpretación de Chico Ocaña, cuyo nombre artístico responde a El Enano Recalcitrante. Para todos ustedes, Carne, Carne. Yo vivo en la puerta la carne, ay, porque me llena, como la luna llena. Y el llanto de la ballena. Por la puerta la carne, sombra sin dinero, pero llenita, llenita, llenita de sueño. Alguna busca los contenedores, la otra en las papeleras, y las que tienen dinero, se arrancan los corazones. Y el día que yo me muera, que me ese tren uno, que quiero yo de esta vía, sin hacer ruido ninguno. Y Yo vivo en la puerta de la calle, ay, porque me llena, como la luna llena. Y el santo de la ballena. Por la puerta de la calle, sombra sin dinero, pero llenita, llenita, llenita de sueño. Alguna busca los contenedores, la otra en las papeleras, y las que tienen dinero se arrancan los corazones. Yo tengo un pensamiento que se tira con tu aliento y pasa lo mismo suores que el que busca aparcamiento. Yo vivo en la puerta de la carne, ay, porque la llena, como la luna llena. Y el llanto de la ballena se acabó. Deja un poquito más la cuña que suene, amigo, que he hecho ahí. Súbenos la cuña ahí, por favor, por favor. Bueno, vamos a poner una novedad que entra esta semana en Juventud de Mierda. Un chaval que está pegando bastante bien. Llámase Jay Retards, porque antes tocaba en una banda que se llamaba The Retards y él llamase Jay, entonces dijo, voy a ponerme nombre artístico Jay Retards. Ahí lo tienes. Debe ser de Memphis o por ahí. Vas a escuchar una canción que se titula My Shadow, mi sombra, ¿no? Mi sombra, y bueno, el disco Blood Visions, como sangre y visiones y tal. La portada es fea de cojones. Salen Mendan calzoncillos que ya, bueno, ya. Eso todavía, pero encima, lleno sangre de arriba abajo, como que. Y la sangre pingando, la verdad. Que la port... Y el disco ya para no comprarlo, según lo ves, ¿eh? Pero luego, de verdad, no, suena muy bien. Y ya digo, está gustando mucho, por ahí. Vamos ahí con Jay Retard, My Shadow. Veo penumbres. This is all. Seguimos aquí en la juventud de mierda. Y bueno, ahora vamos a poner un tema de los primos. ¡Ay! ¡Los primos! El barrio primo. Y bueno, hay gente metida ahí en el ajo de los Devil Dogs, por ejemplo. Y bueno, y más gente de ese estilo. Ahí va. Qué grandísimo tema acabamos de escuchar con ese final de blues ahí. Vamos a ver este grandísimo, bueno, a verlo, a escuchar Río Sin Fin, una grandísima canción que se compuso, primera vez que se hizo fue aquí en España y luego la copiaron en Estados Unidos, le pusieron Deep River, no sé qué Mountain, bueno, hizose aquí esa canción, amigos, que no nos engañen, vamos ahí. Hubo un tiempo en que yo quise llegar y nunca quise a nadie más. Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca ya podré olvidar. Me están hablando de aquel amor, me están gritando que terminó, se fue ignorando, nunca volvió. Mas yo no quise ser así, y sin razón ni por qué. Soy como un río sin fin, pienso siempre, siempre, siempre. Mi vida es muy triste y no sé por qué.

pasa con mi hermana con el wifi. Wow, manaica, manaica. Vamos a ir de Jamaica a Tacolán. Vamos a Tacolán, porque estamos llegando al final de la juventud de mierda. Lo sentimos mucho. Pero bueno, ahora viene otro programita de radio que también se puede escuchar. La consulta del Dr. Roberts. Vamos a seguir nosotros aquí. Joder, me estoy hablando y estoy escuchando a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Será que se va cumpliendo mucho del monte y eso? Bueno, pues como decíamos, vámonos a Tacolán. Si tienes mucho afame, a Tacolán, a comer tacos ahí, como ay, ya. A cuchillo. Cuchillo. A taco. Sube plato ahí. A muerte. There's a place, San Antonio, where I can go. Nah, she was on. Taco Land, it's a fantasy. Taco Land, they're always fantasy. You'll understand when you go. Dressed up in the air, she tells a lot of jokes. Hell, she's got a lot to share. Taco Land, we ate a lot of things. They pass around a bottle and we took a lot of swings. It's nature's plan to go on down to Taco Land. Taco Land, the street goes a mile. Downtown San Antonio, Texas. Bueno, y llegamos al final aquí de la juventud de mierda y nada. Dejamos con el doctor Roberts y el practicante García. Bueno, la gente que ya es San Valentín el sábado, que vaya mirando las floristerías y les movies, que hay que ganar puntos, chavales, hacedme caso. Tío Julio Iglesias aprendió mucho de mí, de joven. Ahora ya. Early in the morning when I wake, I grab that liver and I start shake. I'm a liver lover. Yeah, yeah, I'm a liver lover. Baby, baby, I'm a liver lover. Smoothing that liver span. There ain't nothing better than